Había un cocodrilo muy necesitado que se encontró con un perro apaleado. Entonces se le acercó por detrás y le hizo tras tras. Un conejo estaba por allí andando y vio al perro al que estaban culeando. Pensó en ayudarle, pero siguió caminando. Recordó un consejo que le habían contado: a veces es mejor pasar de largo que te acabe violando un extraño, y así seas feliz todo el año.